Nos encontramos inmersos en el fascinante periplo del abigarrado cocoliso paticortis de Pico Picudo, a través de la Sierra Jaranera de Farrafarralaes, cuando asistimos perplejos al inesperado combate en vuelo rasante de nuestro diminuto polluelo alado contra un beligerante y revirado cuchiporris albino. Enzarzados en un despiadado combate de feroces triquiñuelas y virajes mortales, desencadenará una sórdida y cruenta escena, encarnizada, con fatal desenlace, tan brutal como hermosa. Ornitología salvaje, pajarillos sangrientos.